El derrotado es el que no ha perdido nunca nada, por miedo a perderlo todo. Ese pierde siempre. Y siempre gana el que ha tenido un proyecto que ha empezado a llevarlo a cabo. No pierde la que pierde un hijo, sino la que pierde es la estéril. Esa llora continuamente. La otra tiene un hijo en el cielo. Dios ama a la estéril y ama al que pierde un hijo, sea en un aborto espontáneo, sea por una muerte prematura, sea por lo que sea que pierda a su hijo, aunque sea porque el hijo se vaya por mal camino y se haga un pecador empedernido. Dios te ama, hijo, hija. Comprende que la vida es un valle de lágrimas y que vienes a ella a conquistar tu santidad para vivir siempre en el reino celestial. Que los hijos no son tú, aunque salgan de ti. Que los hijos, como tú, sois ambos y todos de Dios. Acéptalo porque es la verdad. Y a ti, bendita por el fruto de tu vientre, a ti, bendito por el fruto tuyo que está en el vientre de tu mujer. Benditos de Dios son los padres, los dos. Felicidades. Conozco a unos padres de familia numerosa. Los conozco bien. Se casaron tal día como hoy, día de la Virgen María, y que ella misma los protegió en su amor conyugal, a petición de los dos, y que por eso se casaron tal día como hoy. Muchos se preguntan por qué tuvieron tantos hijos. ¿Cómo es que no usaron de los métodos naturales? ¿Es que no tenían causas graves? ¿Es que eran muy ricos? Sí, yo que los conozco bien, os diré que son ricos, porque vendieron todo y compraron el tesoro. Dios vive en su corazón, llenándolo, y no tiene necesidad ni de viajes de placer, ni de lujos, ni de casas o coches caros. Su alegría es amarse uno al otro y cumplir con su deber de esposos, porque sí. Hay gente así, locos para el mundo y benditos del Padre. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.